La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el arte de patriota cuando juega la selección. 9:04:37. Así es, Jorge. Muy buen día para todos. Otro miércoles de Senda Nacional. Así es. Esta vez no tiene ninguna connotación. No, usted ya sabe mi filosofía sobre los miércoles. Para mí los miércoles son miércoles. Es un día bisagra, porque usted piense que superado el miércoles ya arranca como el declive de la semana, por lo menos laboral, para algunos. Y nos aproximamos finalmente hacia el viernes, que es el día, creo, más ansiado para los que trabajamos de lunes a viernes, por lo menos. Entonces usted contempla el miércoles como un día bisagra, como el desafío del semanal que debe superar. Una vez superado el desafío semanal de todos los miércoles, ya entra en la recta final de su semana. ¿Alguien le dijo alguna vez que eso es una filosofía de vago primordialmente? Por favor, Jorge, yo no elaboraría una teoría al respecto. Simplemente usted contémplelo de esa manera. Veo que el miércoles le cuesta. Sí, me cuesta. Yo estoy dándole herramientas para que usted supere estos obstáculos mentales que tiene. Bueno, señor Ángel Horacio Molina, que me acompaña. ¿Quién soy yo? Jorge Miranda. ¿Qué es esto? Esto es Senda Nacional, como todas las mañanas por AM Libertad, de 9 a 10. ¿Y qué es Senda Nacional? Un programa político que hacemos todos los días, básicamente tres personas: Jorge Miranda, Claudio Villa y Ángel Molina. Le mandamos un gran abrazo a Claudio, que mañana, si Dios quiere, va a estar con nosotros. Y quizás la semana que viene ya se normaliza sus horarios. Y bueno, siendo las 9:06 de la mañana ya a esta hora, vías de contacto, señora Ángel Molina, ¿teléfono fijo? Teléfono fijo 558-1090, mensajes de texto 153-032-296. Pueden escucharnos por www.amlibertad.com.ar. Si quieren pueden escribirnos, ¿a dónde? sendanacional@gmail.com. O seguir el blog del programa a www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y si quiere ver la hermosa cara de Molina o a mí rascándome la oreja en este momento, puede agarrar JustinTV/AM Libertad. Así es. Usted trate de no hacerlo. Recién empezamos, la imagen es fuerte, usted puede estar desayunando. Es para tomarnos odio con razón. No, más así vale. Le pone una cara. Mejor tómenos odio por lo que opinamos y no por nuestros rostros, no se deje guiar por el prejuicio. Va a haber dos barbudos con lentes del otro lado, así que... Que defienden a Irán. Sí, esas cosas que pasan. Esas cosas que pasan es complicado. Una pequeña información. Ayer la entrevista que teníamos sobre la zona noroeste, volvió a la luz ayer a las 2:30 de la tarde. A las 6 de la tarde se cortó de vuelta. Hoy a la madrugada parece que volvió, esperemos definitivamente que haya vuelto la luz, y mientras el ministro Ciancio dice que va a haber resarcimientos económicos por los daños. Siempre suena poco el resarcimiento económico que puede tirar Ciancio, pero bueno, seguimos con Senda. Camina Senda Nacional. Oculta la voz.

yo le digo algo. ¿Usted sabe quién es Jorge Rulli? Aclaremos un poco, es interesante. Jorge Rulli actualmente está vinculado al grupo Reflexión Rural, pero la historia de Jorge Rulli, digamos, no es menor. Es un referente histórico de la resistencia peronista. Es uno de los fundadores de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Sinceramente es una persona con mucha historia. ¿A usted se le ocurriría que Rulli podría ser de la oposición gorila con estos antecedentes? Creería que no. Bueno, parece que a Radio Nacional sí se le ocurrió eso. Entonces le levantaron el programa que estaba haciendo allá en Radio Nacional los domingos, Horizonte Sur, con el grupo Reflexión Rural. Y ante esto, bueno, hemos decidido tratar de consultar directamente la fuente, así que saludamos a Jorge Rulli, si está del otro lado de la línea. Le habla Jorge Miranda. Hola, Jorge Miranda, buenos días. Buenos días, Rulli. Te escucho. ¿Cómo fue esto que Radio Nacional decidió que usted no iba más al aire? ¿Qué explicaciones le dieron? Bueno, mirá, no, evidentemente que ellos no comparten el contenido del programa. Uh-huh. No me lo dijeron, pero sí dijeron que era una radio que escuchaban los militantes. Y después de esa observación, me la pasaron el domingo a las 7 de la mañana, que no es un horario en que los militantes escuchan la radio habitualmente. De todas maneras, yo me mantuve. No renuncié, que supongo que es lo que esperaban. Uh-huh. Y nos preparamos para atender una posible audiencia más bien ligada a la misa de la mañana de Radio Nacional. Pero bueno, se ve que tuve que anunciar esto, que lo que pasaba. Por supuesto, yo no comparto la posición de ellos, ni la posición de muchos que dicen ser peronistas en el momento actual. Supongo que alguna de mis críticas les molestó y entonces me llamaron por teléfono y me echaron. Bueno, se veía venir, viste, yo no podía, en realidad era difícil estar en Radio Nacional en momentos en que se está produciendo una especie de homogenización, una especie de instalación de pensamiento único y de monodiscurso por parte de un grupo que yo los conocí en otra época y no eran precisamente democráticos, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, lo doloroso ha sido que yo estoy desde la época en que era directora Mona Moncalvillo, hace 5 años y casi 6, sí, sin cobrar dinero, no como toda esta gente que cobran alto sueldo. Siempre he hecho radio como un acto de servicio y tratando de pensar y de hacer pensar a los demás, ¿no? Cosa que no, bueno, en este momento de confrontaciones y de, parece que no es lo que más se desea, ¿no? De falsas confrontaciones, porque en realidad yo no comparto los criterios que se están instalando. Creo que acá lo que está más demorado es discutir qué país queremos. Y el tema de la sujización, el tema de las fumigaciones que tratábamos en el programa domingo a domingo, y la verdadera configuración colonial de la Argentina, que no se termina de encarar, que siempre estamos discutiendo cuestiones accesorias. Uh-huh. Era un discurso bastante insoportable para ellos. Me habían tratado de sacar en oportunidades anteriores. Había sido García Caffi, Enrique Vázquez también, en 2 oportunidades anteriores quisieron sacarme. La presión de los oyentes y muchas gestiones o del gobierno en la época en que estaba Pepe Albistur lo evitaron. Sí. Pero bueno, ahora el gobierno es de la izquierda, la radio, la conducción de la radio es de la izquierda y ya no son liberales. Es mucho más difícil actuar con ellos, ¿no? Supongo que por eso lo pusieron, ¿no? Difícil, digamos, pegarte a vos, Rulli, por precisamente en un momento donde supuestamente desde el gobierno se está discutiendo mucho hacia una suerte de oposición gorila, o se está discutiendo hacia una suerte de oposición de derecha, digamos. Tus antecedentes ciertamente no son de derecha ni gorilas. eso queda claro. Y lo que nos sorprende de acá, el grado de imbecilidad política de estos funcionarios de Radio Nacional. Digamos, creo que con todo respeto y conociendo toda esta trayectoria, se están metiendo directamente con un bronce de lo que es la historia peronista. Bueno, pero esta es la realidad. Me han echado, quizá yo puse en duda alguna de esas cosas que ustedes están diciendo. Uh-huh. Yo creo que acá hay una búsqueda de parte de esta gente de que a la izquierda del gobierno no haya nadie. Esto es una estrategia. Sin duda. En realidad, es un gobierno que depende de la soja y toda la oposición lo que discuta es de la soja. Es una discusión entre gente que está agarrada de las retenciones y del dinero que deja, porque entre Biner, entre Reutemann y entre Narváez no hay mayor diferencia, ¿no? Yo en realidad intenté revivir el programa o el discurso de Perón del año 72. Uh-huh. Aquel mensaje a los pueblos del mundo. Sí. Es un mensaje absolutamente olvidado hoy por el peronismo. Te das cuenta del PJ, y esto lo conozco bien, recientemente el PJ se asume como un gran controlador social, el partido que evita un estallido. Es decir, el peronismo nunca fue un movimiento que intentó evitar los estallidos sociales, sino que acompañó los estallidos sociales. El movimiento que propiciaba los estallidos sociales. Entonces fíjate cuánto han cambiado las cosas, ¿no? Y bueno, entonces aquel discurso a los pueblos del mundo de Perón, donde anticipaba las situaciones que se están dando ahora. Nosotros estuvimos, varios compañeros estuvimos en Copenhague ahora para cambio climático. Sí. Con banderas argentinas, manifestándonos, hicimos talleres, hablamos. La presencia argentina se dio a través de nosotros, de una manera, por lo menos en las grandes manifestaciones, en la coalición por la justicia climática, en el Clima Forum, que fue el encuentro paralelo al de los gobiernos. Y bueno, y ahí tratamos de levantar aquel pensamiento peronista, que era un pensamiento radicalizado, y hoy nosotros nos sentimos ecologistas, hemos venido batallando desde hace 13, 14 años contra este monocultivo de la soja, y también contra la megaminería por cianurización, y también ahora contra la implantación de eucalipto para pasta de papel, contra la producción de biocombustibles. No estamos de acuerdo que eso sea un rol para nuestra Argentina. Creemos que... Sí, no, lo que es trasladarnos capacidades industriales muy contaminantes a nuestros países que no quieren asumir los países desarrollados y seguir en un esquema de dependencia absoluto. No se ve el rol de las corporaciones, ¿viste? Hay mucha gente que mantiene pensamientos obsoletos, o sea, visiones antiguas, sobre todo desde el marxismo, y es lo que pasa hoy en Radio Nacional, ¿no? Uh-huh. Es un grupo que era, la verdad, era del PRT-ERP. Entonces, ellos están haciendo su propio negocio. Hoy se les ha entregado gran parte de los medios, se les ha entregado también en grandes sectores de la industria cultural, y son los que intentan escribir la historia del peronismo. Ellos en realidad nunca fueron peronistas. Sin embargo, vos tenés la última película que se hizo sobre los héroes del 9 de junio, la escribió Anguita. La hizo Anguita, y bueno, y esta es la historia, así se pretende escribir la historia, ¿no? Es un poquito complicado, sí. Yo contra este tipo de cosas, contra los cursos de Simon explicando el peronismo, me rebelo. Lo digo siempre, y estas cosas molestan, ¿viste? Porque hay un sector que tiene el monopolio de la palabra, y lógicamente, pero lo que estamos discutiendo es, en todo caso, si mi discurso es irritante o no, y yo lo que quiero discutir es si la radio pública es la radio del gobierno o es la radio del Estado, que, y esto implica que de hecho si tienen la misa, es porque justamente la radio del Estado es un lugar donde la gente católica que está enferma puede tener la misa en la radio. Y sí, antiguamente había muchos otros programas que expresaban a diferentes sectores de la sociedad argentina que no eran justamente el gobierno de turno, ¿no? Por supuesto, la radio pública es una radio que tiene que representar a la Argentina, no a un gobierno. Entonces, esta gente parece que no piensa así. Fue una discusión que tuvimos con ellos cuando me dijeron que la radio, justamente que mi programa era escuchado solamente por militantes del peronismo. Y bueno, le dijimos que hay de malo en eso, en que los viejos de la resistencia me escuchan, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo malo? No, no, dicen, lo que pasa es que la radio está, a la radio la escucha mucha gente. Bueno, con ese criterio llegamos a las radios comerciales, donde los programas se estudian según la audiencia, ¿no? Y se hacen como para que le vaya bien a cualquiera. Sí. Pero se supone que la radio del Estado es otra cosa. Bueno, estos criterios liberales, ¿no? De no entender el rol del Estado. No puede ser que en la radio del Estado echen por teléfono. Tuvimos que presentar un... Sí, eso es una animalidad. Un abogado tuvo que presentarse para que hicieran, constituyeran un acto público. El acto público se hace por escrito. Me mandaron un telegrama, pero de todas maneras un telegrama mal redactado, ayer me lo decía Gabriel Medinas. Y además un telegrama que firma una abogada, que el abogado me dice, esta es una payasada, porque yo la puedo desconocer, puedo decir, ¿y usted quién es para hablar a nombre de la Radio Nacional? ¿Se entiende? Sí. O sea, la comunicación me la tiene que mandar la directora, no puedo aparecer una abogada que ya no sé quién es y me dice yo a nombre de Radio Nacional, cuando sabemos que no es una sociedad constituida Radio Nacional. O sea, este abogado no tiene poder, pero este abogado, mira, es como entrar en chicanas, seguramente no tiene ningún poder esta abogada, pero bueno, aquí estamos enfrentando el poder desnudo, ¿viste? Es un manejo del Estado sin ningún respeto. No hay gente que haya puesto el cuerpo para que tengamos la democracia que tenemos, todo lo contrario. Ellos estaban del otro lado, ellos eran de los que pensaban cuanto peor mejor, ¿entendés? Así que esto que tenemos ahora, que será una democracia pobre, una democracia menguada, pero que es la democracia que nosotros supimos conquistar, a ellos no les costó nada, ni la desearon, y están ahora a cargo de la Nacional fijando lo que es bueno y fijando lo que es malo. Es muy penoso. Es complicada las impostaciones que se dan desde el gobierno, sinceramente. Con todo respeto a muchísimos compañeros del PRTR, compañeros realmente que son muy valiosos, pero sinceramente cuando desde el PRTR se pone en el lugar del peronismo, creo que hay algo que en la historia no va, y creo que es una cuestión de bastante importación, digamos, verlo también a Boudou, un ex militante de la UCD, acusando de gorilas a los que no están de acuerdo con el Fondo Bicentenario, va en una misma lógica, no, este gobierno. Bueno, es algo parecido. Nada, tú que me entendiste, es algo parecido. Si tendría que haber un poco de respeto, un poco... Tendríamos que esforzarnos entre los argentinos por dialogar un poco más, ¿viste? El país está realmente en una situación sumamente difícil, la verdad, y bueno, para aquellos que tenemos experiencia, que hemos visto otros gobiernos débiles, realmente este es un gobierno que está sumamente débil, pero la oposición es prácticamente inexistente también, o sea que la fragmentación del campo político, del arco político, es tremenda, la destrucción de líderes que se ha dado en los últimos años, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es una suma de fragmentos. Habría que ver qué hacemos con esto, porque es muy difícil impulsar grandes proyectos cuando todos se van anulando entre sí, ¿se entiende? Es hora para encontrar un camino que nos convoque o que convoque a sectores más o menos importantes, por supuesto. Entonces, si me venden que Herrera es malo, yo digo sí, por supuesto, lo he dicho siempre. Ahora, si me quieren vender que Mario Blecher es de izquierda al lado de Rodrado, ¿viste? Ya me están tomando el pelo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante recuperar algunas banderas del peronismo, y me parece muy importante comprender los fenómenos del mundo actuales, que son fenómenos fundamentalmente ecológicos, y entender también que el problema aquí hoy no pasa por las viejas ideas que nos dejaba el marxismo sobre el imperialismo, sino que el gran tema hoy son las corporaciones, y las corporaciones nos hacen producir commodities, como la soja, quieren nuestro petróleo, quieren nuestros metales, nuestras tierras raras, quieren nuestra minería, la lumbrera, etcétera, etcétera. Ese es hoy el gran tema que tenemos que resolver, así como el tema para el Uruguay es la pasta de papel, para Chile es el salmón, y fíjate que son temas que en el espectro político uruguayo vos podés ser de izquierda o de derecha, pero esos temas no se hablan. En Chile pasó lo mismo con el salmón, son temas que no estuvieron presentes en los grandes debates políticos. ¿Y eso qué significa? Que las grandes dependencias se han naturalizado. Uh-huh. Hoy día de la soja en la Argentina se ha dejado de hablar ya, ¿me comprendes? O sea, de un sector de la pobreza que vive de planes, hoy en la Argentina ya nadie habla. Entonces, me parece que el rol de los intelectuales sería tratar de poner luz en estos temas que han sido invisibilizados gradualmente. Por supuesto, bueno, esto a veces molesta un poco, pero bueno, si no, ¿cuál es el rol de la radio? ¿Cuál es el rol de la televisión? ¿Cuál es el rol de la cultura? ¿Cuál es el rol de la militancia? Sí, o de la militancia, ¿verdad? Digamos. Bueno. Si tenemos determinada idea de militancia, sinceramente hay que pensar y tener un espíritu crítico, si no es difícil. Así es, eso es lo que estamos tratando de decir. Bueno, Rulli, le agradezco muchísimo la solidaridad. No, mucho gusto hablar con usted, digamos, como le dije, usted es un pedazo de historia importante, en algunas cosas podemos coincidir más, en otras cosas podemos coincidir menos, pero sinceramente uno cree que es una voz que tiene que estar. Y lo que hicieron, sinceramente, está en el rango de la absoluta estupidez política. No me queda ninguna duda. Seguimos en contacto. Tiene mi mail. Bueno, para difundir cualquier muy cosa bien, bueno, este muchas, lugar se muchas lo gracias queremos. Muchas gracias, Rulli. Senda Nacional. Las entrañas de la historia. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se anticipa para hoy por la mañana cielo algo parcialmente nublado con vientos leves del sector norte. Hacia la tarde-noche, nubosidad variable, tiempo inestable, vientos leves del norte cambiando al sector sur. La temperatura máxima estimada 32 grados. Para mañana jueves, inestable, con probables precipitaciones durante toda la jornada. Temperatura mínima 21 grados, máxima estimada 35 grados. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses, materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que miles de actores, periodistas y técnicos talentosos no consiguen trabajo. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina.

con el regreso a Irán del Ayatollah Khomeini, exiliado en su momento en Francia, primero exiliado en Irak, donde muere uno de sus hijos en manos del servicio secreto dirigido por Saddam Hussein. Y con 79 años, este dirigente de la revolución vuelve a Irán a hacerse cargo de un proceso revolucionario especialmente rico. Decimos especialmente rico porque a 31 años todavía los académicos e islamólogos occidentales no parecen haber dado con el esquema analítico como para entender los procesos que sucedieron desde aquel 11 de febrero de 1979. Bueno, si vos tratás de analizar cualquier proceso que se da en una realidad sociocultural, histórica y económica diferente a la de Occidente, con categorías propias de Occidente, te va mal. Siempre lo hemos dicho. Digamos, ¿no? Es como cuando se trata de explicar China, la antigua China, y dicen, y tenía como un régimen feudal, pero también era burocrático. Sí, son los errores eurocéntricos que siempre atraviesan a todas las ciencias sociales, ¿no? En el caso de Irán, a pesar de los 31 años que nos separan de aquel 11 de febrero, las cosas no parecen haber cambiado demasiado. Con los últimos acontecimientos en Irán, después de las elecciones que confirmaron en el poder nuevamente al doctor Mahmoud Ahmadinejad, parece que nos volvemos a encontrar con la misma serie de prejuicios y las mismas categorías, muchas de esas ya denunciadas por obsoletas en el mismo ambiente académico europeo, que nos encontráramos hace 31 años atrás. Recordemos el absoluto desconcierto de los medios occidentales a la hora de intentar explicar un proceso absolutamente dinámico, y que por dinámico a veces parece incomprensible, de la revolución en sus 31 años, con idas y vueltas, con miembros del gobierno que pasan a la oposición, con una oposición que, más allá de las que ofrece el abanico islámico de opciones, no parece existir, dentro del interior del propio modelo revolucionario existen una serie de tendencias que Occidente parece siempre querer minimizar o exaltar según las coyunturas políticas necesarias. ¿Cuándo? Cuando quiere atacar un Irán monolítico y decir esto es el régimen de los ayatolás, habla de un solo cuerpo de miembros de la revolución que parecen dirigir desde el clero, cosa que también tendríamos que definir con mayor claridad, las orientaciones de un país como es Irán. En cambio, cuando intenta dividir a ese espectro y decir, bueno, estamos ante las primeras imágenes de la descomposición del régimen revolucionario, hablan de fragmentaciones importantes, habla de deserciones del campo revolucionario, y finalmente, cuando estas pequeñas tormentas pasan, Occidente se encuentra nuevamente ante la incomprensión más absoluta de un proceso que se les escapa. Sí, sobre todo no entender que son facciones dentro del proceso revolucionario y facciones que tienen que ver con distintos entendimientos del proceso revolucionario. Facciones es una palabra que a mí no me gusta, yo diría corrientes, ¿no? Son corrientes hacia el interior de la revolución que han existido siempre. Corrientes que se han visto en su momento, es decir, los primeros 10 años de la revolución, bajo el liderazgo del Imam Khomeini, unificadas de una manera que posiblemente no volvió a suceder después. Uh-huh. Por eso esos primeros 10 años se lo conoce en Irán como los años del amanecer, como los albores de un nuevo proceso político, un nuevo proyecto de nación. Lo que viene después es una serie de reacomodamientos permanentes entre las distintas tendencias, buscando darle distintas orientaciones que es muy difícil de caracterizarlas de izquierdas o de derechas. Nosotros tenemos, y por eso el proceso es tan complicado de entender con solamente el andamiaje teórico occidental, tenemos medidas en un mismo gobierno que parecen progresistas por un lado y conservadoras por el otro. Uh-huh. Conceptos que tampoco nos permiten aproximarnos a esta interesantísima revolución que es la revolución de Irán. Sin duda, y en esto coincido yo con lo que en su momento fueron las opiniones de Foucault y de Baudrillard, la revolución iraní es el acontecimiento político más importante del siglo XX. Les moleste a quien le moleste. ¿Por qué? Porque escapa, a diferencia de otras revoluciones igualmente importantes en el mundo, escapa a los clásicos modelos que pretende presentar Europa como modelos de alguna manera legítimos. Uh-huh. Es decir, escapa a la propuesta de la izquierda europea y escapa a los modelos de la derecha europea, generando una cosa absolutamente propia de una coyuntura, la iraní, y de un pueblo específico, que en este caso es el persa, atravesado por una historia milenaria y por una especificidad en el Islam chiita que lo hace especialmente distinto a los otros procesos revolucionarios de la región. No, y aparte, todo lo que aportan estos procesos, como aporta, por ejemplo, el proceso de Evo en Bolivia, lecturas muy diferentes a las occidentales, incluso sobre criterios como la propiedad. Absolutamente, absolutamente. Nosotros queríamos hoy, en vísperas del aniversario, recordarla e invitar a la lectura de algunos clásicos libros vinculados con la revolución. Hay un libro muy interesante que yo se los recomiendo, si lo pueden conseguir, tiene sus años, que se llama Jomeini, es de un periodista español que se llama Gómez Parra. Creo que es de lo mejorcito que se ha escrito periodísticamente sobre el tema. Bueno, nos fuimos, dejamos lugar al Rapitango, acá por AM Libertad. El jueves nos veremos. El jueves nos vemos, si Dios quiere. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.